y se sacó una ley para que se puedan realizar las elecciones el 6 de septiembre. Pero de pronto nos hemos visto sorprendidos, ¿no?, por un anuncio del Tribunal Supremo Electoral de que nuevamente quieren postergar las elecciones para el 18 de octubre. Ya esto la población, el pueblo boliviano, no entiende, ¿no? Ya parece que no quieren llevar las elecciones, ¿no? No les conviene llevar las elecciones al gobierno de facto, porque saben que el movimiento al socialismo, el instrumento político, va a recuperar la democracia, va a recuperar nuestra salud, va a recuperar nuestra educación y vamos a volver a nuestro proceso de cambio. Entonces, como les dije, el golpe de Estado ha sido a nuestro proceso de cambio. Hubo una interrupción brusca a nuestro proceso de cambio. Y el pueblo boliviano quiere volver a este proceso de cambio, ¿no?, a construir estabilidad nuevamente, estabilidad económica, estabilidad política, estabilidad social. Entonces la derecha no quiere esto. Por eso están utilizando la pandemia para nuevamente querer postergar. Tenemos una ley que fija para el 6 de septiembre las elecciones. Hasta ahora esa ley está vigente. Hoy día, precisamente hoy día, el Tribunal Supremo Electoral debería de hacer conocer el calendario electoral, ¿no?, para que los bolivianos podamos ir a las urnas el 6 de septiembre. Frente a este anuncio de querer postergar nuevamente las elecciones, nuestros movimientos sociales, ¿no?, la Central Obrera Boliviana, el Pacto de Unidad, ¿no?, el pueblo boliviano se ha convocado para mañana martes a un cabildo nacional, ¿no?, a una marcha que parte con una marcha desde Sencata en la ciudad del Alto, ¿no?, para poder analizar, ¿no?, esta intención de querer postergar nuevamente las elecciones. Este cabildo, después de la marcha, va a tomar algunas decisiones, cómo, cuál va a ser el camino a seguir para garantizar elecciones transparentes, elecciones justas, ¿no?, elecciones pacíficas. Bien. En este cabildo que va a ocurrir mañana, ¿ustedes también van a participar o va a ser algo desde los movimientos sociales y el movimiento obrero? No, es el pueblo boliviano, ¿no?, que se está manifestando, todos, ¿no? Uh-huh. O sea, no excluye a nadie. Bien. Todos los que quieran participar de este cabildo, todos los que quieren democracia en Bolivia, todos los que quieren recuperar, ¿no?, nuestra democracia, todos los que defienden los derechos humanos, los derechos colectivos, ¿no?, todos los que quieren tener autoridades legítimas, autoridades elegidas por su pueblo, mañana van a participar de este cabildo nacional convocada por la Central Obrera Boliviana, el Pacto de Unidad y las organizaciones sociales. Hay una preocupación en lo que tiene que ver con lo represivo por lo que ocurrió tanto en Sencata como en otros lugares de Bolivia después del golpe. ¿Cómo? Dígame. No, si hay una preocupación por el esquema represivo del actual gobierno de Áñez allí en Bolivia. Digo, por lo que ocurrió, por ejemplo, en Sencata hace algunos meses. Están utilizando la pandemia para sembrar terror, para sembrar miedo, para reprimir, para perseguir la libertad de expresión, para perseguir a las organizaciones sociales, para judicializar la política. Esta pandemia están utilizando para meter miedo al pueblo. No está descartada ninguna represión. Pero el pueblo boliviano también ha perdido el miedo. El pueblo boliviano no puede callarse más. El pueblo boliviano poco a poco se está reorganizando, se está autoconvocando para recuperar nuestra democracia, el Estado de Derecho, nuestras empresas estratégicas que están en riesgo para defender nuestra soberanía nacional, para defender nuestros recursos naturales, para defender nuestra justicia, para que la justicia vuelva, para que el Estado de Derecho vuelva a Bolivia. No está descartada ninguna. Han anunciado de que ellos no van a permitir, ¿no?, actos terroristas, han dicho, porque todo es calificado de terrorismo ahora aquí en Bolivia. Estamos dialogando con David Choquehuanca. ¿Desde qué ciudad nos habla, David? ¿Dónde está usted? Yo estoy en la ciudad de La Paz. Estoy en la ciudad de La Paz y ya queriendo salir, ¿no?, para nuestras reuniones. Bien, ¿no?, bien. Para ver cómo defendemos nuestra democracia, cómo resolvemos los bolivianos en paz. Ahora, hablando de La Paz y de las elecciones, ¿no?, que vaya uno a saber si se va a poder sostener el 6 de septiembre, ojalá ocurra, o será en octubre. ¿Cómo ven el tema de las garantías de los observadores internacionales? Digo, por lo que ocurrió durante el golpe de Estado y la justificación y el rol que tuvo la OEA. Mira, las instituciones han perdido credibilidad. ¿No? Hay un desmantelamiento de las instituciones, ¿no? Hay un derrumbe de las instituciones. Hay un proceso de desinstitucionalización. Nuestras instituciones están muy frágiles. Han perdido credibilidad. El mismo Tribunal Supremo Electoral hoy está fraccionada. Se puede derrumbar. Por eso es importante para nosotros, ¿no?, el acompañamiento de la comunidad internacional para garantizar elecciones transparentes, elecciones justas. Es importante el acompañamiento de las Naciones Unidas, es importante el acompañamiento de la Unión Europea, de autoridades parlamentarias, de instituciones electorales de los países puedan acompañar, no solamente como observadores, sino pueden acompañar todo este proceso, ¿no?, de elecciones que estamos llevando adelante los bolivianos. Los bolivianos hemos tenido confianza en la Organización de Estados Americanos. Los bolivianos cuestionan la presencia de la Organización de Estados Americanos por su actuación, ¿no?, parcializada en las anteriores elecciones. Entonces, es importante el acompañamiento de las Naciones Unidas, ¿no?, de la Unión Europea, para que podamos garantizar elecciones transparentes, justas, libres. Bien. En los últimos días hubo un tuit de Elon Musk, este multimillonario, que de alguna manera volvió a ser otra prueba más de el para qué del golpe, lo que vino planteando Evo Morales, el tema del litio. ¿Quiere decir algo al respecto? Bueno, Evo ya salió a responderle públicamente a este multimillonario, con esa impunidad con la que hablan los ricos, ¿no?, del mundo. Así piensan estas transnacionales, estas multinacionales. A ellos no les interesa la vida, no les interesa la situación de nuestros pueblos. Ellos ni siquiera piensan ya en sus hijos. Ellos viven la dictadura del dinero, ¿ya? Entonces, esas afirmaciones es una muestra más, ¿no?, de dónde ha venido el golpe, cómo se ha venido tejiendo el golpe, ¿no? Todos los países que poseen recursos naturales corren el riesgo de ser intervenidos por estas transnacionales. Ya el pueblo boliviano, la comunidad internacional, conoce, a medida que va pasando el tiempo, conoce la verdad. La verdad de quién ha hecho el golpe en Bolivia, ¿no? Y el rol que ha jugado, que han jugado algunos organismos internacionales como la OEA, ¿no? en este golpe de Estado, que ha sido planificado, organizado desde Estados Unidos. Ellos están mirando nuestros recursos naturales. Claro, sí. Están mirando no solamente nuestro litio. Bolivia es rico en recursos naturales. Tenemos agua dulce, tenemos recursos forestales, tenemos recursos mineralógicos, tenemos áreas protegidas. Tenemos todo. Bolivia es rico en recursos naturales. Tiene hierbas medicinales. Uh-huh. Entonces están mirando a estas transnacionales para ellos. Claro. Por eso han organizado este golpe de Estado. No quieren que nosotros podamos llevar adelante nuestro propio proceso de industrialización. No quieren que ningún país pueda levantarse de manera soberana. El golpe de Estado ha sido a nuestra soberanía por estas transnacionales. Es una muestra más, ¿no?, de que el golpe ha venido de Estados Unidos. Entonces han utilizado a la Organización de Estados Americanos, ¿no?, y han construido un fraude, ¿no? Han dicho un fraude monumental, han dicho, pero no lo van a poder demostrar, ¿no? No van a poder mostrar ni aquí ni en el mundo. Es más, cada día se sabe de que en realidad los que han hecho el fraude son estas transnacionales y acompañado de la OEA. Bien. Y lo que estamos viendo es que está en crisis ese modelo, ¿no?, que tiene que ver con el capitalismo. La pandemia, de alguna manera, nos tiene que hacer reflexionar sobre cuestiones que, por ejemplo, bueno, usted como canciller, Evo Morales como presidente, iban planteando en los foros internacionales, que había que buscar otro modo de relacionarse como humanidad con la naturaleza. ¿La pandemia nos tiene que llevar a reflexiones más profundas? Mira, estamos atravesando una crisis global. Estamos hablando de la crisis energética, crisis financiera, crisis hídrica, crisis ambiental, crisis alimentaria, crisis institucional, crisis de valores, crisis global del capitalismo. Y una de las peores manifestaciones que nos ha tocado vivir de estas crisis, se llama crisis sanitaria, esta pandemia. Esta pandemia nos tiene que a nosotros permitir, ¿no?, permitir reflexionar de manera global, ¿no?, de cómo vamos a enfrentar todas estas crisis. Y no solamente hablar, ¿no?, del coronavirus, hablando de salud. Mira, en el mundo mueren cada año por enfermedades cardiovasculares 18 millones de personas, por la mala alimentación, por la comida transgénica, por la comida chatarra. Y cuando estamos hablando de salud, tenemos que hablar de manera integral. En el mundo mueren 9 millones de personas por el cáncer, por el tipo de alimentación. Todos estos temas tenemos que mirar. Tenemos que hablar de la salud, no solamente de los seres humanos. Tenemos que hablar de la salud integral. Necesitamos reflexionar que cuando nuestros niños, cuando nuestras guaguitas salen de la vientre de su madre, puedan respirar aire limpio, aire sano, no aire contaminado, no aire envenenado. Estamos hablando de la salud no solamente de los seres humanos, estamos hablando de cómo tenemos que cuidar nuestro aire, de cómo tenemos que proteger la salud de nuestros océanos, de nuestros mares, de nuestras montañas, de nuestros ríos, de nuestra madre tierra y también de los seres humanos. Entonces estamos ya, ¿no?,